Continuamos en la cocina del periodismo, 13.34, 20 grados 9 la temperatura, las vías de comunicación 4899-1647, 4899-1647, nos pueden escribir a la cocina del periodismo @radiopalermo.com.ar, también nos pueden escuchar en www.radiopalermo.com.ar y nos pueden escribir, nos pueden leer, pueden consultarnos también a través de nuestro blog lacocinadelperiodismo.wordpress.com.ar y allí nos han dejado dos comentarios respecto del primer programa la semana pasada. Ignacio Javier nos dice: una de las mejores noticias en los últimos tiempos fue enterarme que vuelve el programa. Saludos a todos los que hacen la cocina, éxitos y un excelente comienzo. Leandro Barrios o Blarrios: simplemente el regreso de un grande, ya que un viernes sin la cocina no es un viernes. Espero que este año se destine tiempo al tema del lenguaje que usan los medios sobre temas puntuales y que su mal uso puede influir en la sociedad. Saludos y felicitaciones a todos los que forman parte de este programa de radio. Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Una nueva sección, la habíamos adelantado al principio del programa. Tenemos enfrente nuestro Laura Brizuela, Laura Garzón, las Lauras, que se van a ocupar de un gran periodista del pasado. Exacto. Bueno, hoy les vamos a contar la historia de un inmigrante judío que vino de Ucrania a Argentina con sus papás y sus hermanos. Y pues como todo emigrante buscaba una mejor vida, un mejor futuro. Bueno, este personaje encontró en el periodismo una forma de trabajo, una forma de vida. Y gracias a este periodismo, a este trabajo, se vinculó al poder. Y de esta forma llegó a ser tanto odiado como amado como admirado, de todas las formas posibles. Estuvo en las redacciones de La Prensa, Clarín y Noticias del Mundo, entre muchas otras. Asimismo fue corresponsal de la Casa de Gobierno, que ahí muestra cómo tenía su relación con el poder, y también ganó el primer Martín Fierro con un programa periodístico en la televisión argentina en la década del 50. Bueno, este personaje fue tildado como comunista y judío, pero logró nacionalizarse argentino a través de las diferentes conexiones con el poder político que siempre mantuvo. Bueno, logró fundar dos revistas y un diario. Y, bueno, estamos hablando es de Jacobo Timerman. Uh-huh. Comencemos con la primera revista que fundó, que fue Primera Plana. El objetivo de él, bueno, como ya sabemos, él siempre tuvo como una participación y una admiración por los militares, siempre mostró su apoyo. Y lo que hacía esta revista Primera Plana, el objetivo que él tenía era llevar a Onganía al poder. Pero no solamente era un elemento propagandístico. Lo que él tomó esta revista fue de la revista Times de Estados Unidos y directamente la copió, directamente. En otros términos, la argentinizó. En palabras de él, él dijo: el que inventa es un chanta. Eso era lo que él opinaba al respecto de lo que él hacía. Esta revista combinaba diversos pensamientos ideológicos en las diferentes secciones. Por ejemplo, en la sección de economía era de derecha liberal, en la de política de centro y en la de cultura era de tipo izquierdista. Bueno, entre otras cosas, cambió totalmente el periodismo en la forma en que desorganizó todo lo que ya estaba planteado en un principio. Normalmente un periodista político se basaba solamente en la política, uno de economía solo en las cosas de economía. Pero lo que él hizo fue, por ejemplo, tomar a dos críticos del cine, como lo era Tomás Eloy Martínez y Ramiro Casas Bellas, y los puso como referentes en el área de política. Entonces ahí pues dio como un vuelco a todo lo que ya estaba predeterminado. Con respecto a esto, Timerman decía, en palabras textuales: digo, porque no van a entender la política. ¿Qué es eso? Como decían los profesionales, este no conoce a ningún ministro. ¿Qué carajo importa? El ministro lo tiene que conocer a él. Bueno, ahí muestra un poco el carácter que tenía Timerman. Bueno, él abandona Primera Plana en el 64, un año después de que Illia había asumido como presidente. Y algunos de sus allegados decían que él mismo se refería a cuando como que se aburría de cierto del proyecto que él tenía y decía que 2 años ya era demasiado tiempo cuando empezaba un proyecto. Y por eso sigue con Confirmado, que Confirmado en verdad ya no era una copia de Time, sino una copia de la misma primera plana. Por lo que Timerman no estaba muy contento porque decía que le faltaba personalidad, que era una suma de temas y notas recopiladas que ya no tenían ningún aporte de originalidad. Lo que sí era muy claro era el objetivo político. Era evidente que quería derrocar a Ilya basándose en prejuicios y encima construyendo una imagen positiva de Onganía en donde se lo mostraba como un militar lleno de valores morales, respetuoso de la Constitución. Se recuerda mucho cómo en una serie de caricaturas aparecía Ilya hecho de una tortuga, entonces se lo mostraba como una persona inútil, inepta. En cambio, Onganía siempre con una imagen positiva. Timerman sigue apoyando a Onganía cuando asumen el poder, pero sufre una gran decepción cuando finalmente Onganía lo invita a su despacho, no le da mucha bolilla, y encima le advierte que no podía ser parte del poder, que se quede afuera. Entonces Timerman, desconcertado, vende su parte de Confirmado y empieza a forjar lo que sería la opinión. La opinión va del 71 hasta que en el 77 es expropiado y luego clausurado ya en el proceso de reorganización nacional. Lo que tenía de llamativo es que, como dijo mi compañera, modificó el periodismo en sí, las redacciones. En las redacciones se buscaba mucha originalidad, mucha idea. Tenía secciones culturales muy fuertes, un diario que se basaba en la opinión y en el análisis crítico, iba hacia un público profesionalizado, universitario, y que quería ser en sí segundo diario, no le interesaba ser masivo, sino formar la opinión pública. Lo loco es que después es cerrado, expropiado, la misma dictadura lo tortura, después él se va a Israel, saca un libro que se llamó Preso sin nombre, celda sin número, en donde cuenta la tortura, los padecimientos, todo, y bueno, después es reconocido por los derechos, es decir, la misma dictadura que lo apoyó, que él apoyó, después lo tortura. Bueno, lo paradigmático de Timerman es cómo su interés que tenía por el poder hizo que su vida fuera una seguidilla de contradicciones. Primero, él siempre mostró el apoyo por los militares, y cosa contradictoria que los militares lo secuestraron, lo torturaron y cerraron todas las empresas periodísticas que él había creado. Igualmente fue premiado por haber contado y relatado su historia sobre esta tortura para hacer entender cómo habían sido violados sus derechos y por esta dictadura. Bueno, igualmente Timerman estableció una nueva pauta para el periodismo y para todos los nuevos periodistas que iban a surgir. Indudablemente Timerman ha sido una figura importante en el periodismo, ha sido una figura polémica. Emblemática. Sí, la verdad que es interesante. Aunque tiene sus detractores. En realidad cada periodista es a su vez, como lo defiende, también lo critica en varios aspectos. Sí. Tuvo varios errores que son difíciles de pasar por alto. Claro. Fue lo que se puede decir, o en resumen, un gran empresario de medios. En ese sentido generó un cambio radical en lo que era el periodismo argentino de aquellos años, década del 60, del 70, y lo más valorable como profesional tal vez sea los medios que creó. Claro. Sí, y además es interesante ver la diversidad que había en esos medios. Como vos misma, toqué el micrófono, como vos misma decías, esta cuestión de centro en la política, derecha, liberal en la economía, izquierda en lo cultural, había una diversidad, o sea, había hombres desde Osvaldo Soriano hasta Mariano Grondona en la opinión, lo cual habla, en cierta forma, tal vez de algo positivo en esos medios. Sí, diversidad sí, en las opiniones. Y en lo que tiene que ver con voces alternativas, discusión y polémica, la opinión se llamaba. La opinión, exacto. ¿Algo más, señor Ilias? Y para contarles un poco de las novedades en cuanto a Timerman, les contábamos lo del libro. que fue, bueno, hizo varios libros, ¿no? Pero les decíamos el de Preso sin nombre, Celda sin número. El hijo de Timerman, Héctor Timerman, es embajador de la Argentina en Estados Unidos y hace un mes, más o menos, recibió una carta del presidente Bush diciéndole que había leído este libro y felicitándolo por lo que había sido su padre, la defensa de los derechos. Héctor Timerman lo recibió. Después le mandaron un libro con la firma de Bush. Habrá que ver si Bush lo leyó o no, pero lo bueno es que fue reconocido también ahora, digamos. Es algo actual. Actual, sí. Bueno, muchas gracias a las Lauras. Nos estaremos viendo dentro de poco con un nuevo periodista o medio del pasado.